bailando cumbia sabrosa y caliente. ¿Qué le pasa a esa mujer que se menea pa' todos lados? Cambia el vaso a cada rato y se ha tomado todo mi trago. Al suelo se fue mientras estaba bailando y lo pidió seguir tomando. Esa mujer está borracha, está borracha, está borracha. Esa mujer está borracha, está borracha, está borracha. Esa mujer está borracha, está borracha, está borracha. Esa mujer está tomando.